qué sirvió aquel papel si nada bien el corazón. No basta solo prometer, no basta solo una intención. No es cuestión de complacer, se trata de una decisión, de amar sin importar lo que suceda alrededor. Y abandones aquel lecho. Piensa que no sienten nada las paredes ni el techo. Una casa queda intacta después que alguien la construye. Un hogar con un divorcio no soporta y se destruye. Una nueva vida buscan, así es como concluyen. Pero a papá o a mamá no fácil se sustituyen. Un papel se rompe y quedaste libre de un pacto, pero también quedó roto un corazón por el impacto, que se marca tristemente y es difícil que resista por dos mentes que pensaron solo de forma egoísta. ¿Quién repara el daño ocasionado por un gran dolor? Porque supuestamente se acabó el amor. No puede ser que después que amaste ya dejaste de amar. Y es que el verdadero amor no deja de ser. No existe tormenta que lo pueda acabar. No, no puede haber escasez, problema o enfermedad que haga que cese lo que alguna vez al momento de divorciarse. ¿Crees que será suficiente y que eviten no traumarse? ¿De que no pueden seguir porque papá y mamá no se aman? ¿Amor? Ahora sí es que le llaman. Buscas una libertad y a gente nueva te afilias, pero el verdadero amor no sacrifica a su familia. Si porque no se entendían decidieron separarse, pero más que entenderse, esto es cuestión de amarse. Cuando todo es verdadero y vienen crisis en conjunto, nadie piensa en alejarse, sino que trabajan juntos. Ya no pienses solo en ti, y este momento es oportuno para recordarte que ustedes dos son solo uno. No puede ser que después que amaste ya dejaste de amar. Y es que el verdadero amor no deja de ser. No existe tormenta que lo pueda acabar. No, no puede haber escasez, problema o enfermedad que haga que cese lo que alguna vez se formó delante de Dios en un altar. No, ¿de qué sirvió aquel papel si nada bien el corazón? No basta solo prometer, no basta solo una intención. No es cuestión de complacer, se trata de una decisión, de amar sin importar lo que